su obra de la nariz, el puff, y estas otras dos se hicieron en el de tiendas de departamento de Bauer Chandler. Es la primera vez que se vio públicamente la obra Pop Art de Warhol. Aquí podemos ver la recreación de Bidlow, que se dio 25-30 años después, no recuerdo exactamente, y no tuve la oportunidad de buscar, pero él recreó las obras de Warhol y las llamó Not Warhol, o sea, no de Warhol. Por ejemplo, él tiene otras obras que se llaman No Duchamp, No Pollock, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver la ventana nuevamente de Warhol. Él ha hecho un tremendo esfuerzo hasta con la moda de la ropa femenina. Realmente habló con la gran fashionista que fue a hacer toda la historia y lo buscó los antecedentes de la ropa de aquella época para encontrar lo más parecido, porque no se encuentra exactamente lo que fue. Con esto podemos llegar al hecho de que la primera vez que Warhol mostró su pop art no tenía miedo al comercio. Era su mejor amigo el comercio, porque durante los 50, antes de que él fuera conocido como un pop artist en los 60, él era un artista comercial muy conocido, muy famoso, diseñador gráfico que hizo mucho dinero. Tuvo mucho éxito, ganó muchos reconocimientos, los elogios, le comisionaban obras y se convirtió en uno de los ilustradores comerciales más famosos de Nueva York. Hizo muchas campañas, sobre todo para The Imelo Shoe Company, y que creo que realmente este trabajo salvó esa compañía, porque antes de que él empezara con estos diseños, realmente ya no estaban de moda, ya no los usaban las mujeres, creo que estaban cerca de la bancarrota. Es lo que dijo Carolyn Stutz, que era la presidenta de esta compañía hace unos años. La campaña de Warhol lo salvó. No voy a mostrarles eso, pero aquí podemos apreciar una obra para una compañía que trabajaba la piel, y aquí a la derecha nada más un volante comercial que le mandó a diferentes clientes, algunos detalles de esta obra, y esto se conoce como la mujer tatuada. Es un poco difícil verlo con este color, pero es tinta naranja, color anaranjado sobre papel rosa, muy frágil, muy bonito, y se pueden ver todos los tatuajes en la figura de esta mujer por todas estas otras corporaciones y productos comerciales. Él está diciendo a los clientes potenciales: yo puedo hacerlo todo, y eso es lo que les dijo a sus clientes: díganme lo que quieren que haga y yo se los hago. A ver, esto fue para un periódico publicado en 1957, en julio. Hubiera sido nada más una pequeña ilustración en un periódico. Warhol hizo miles y miles de dibujitos como estos y casi todos se perdieron porque estaban en la oficina del director de arte de alguna revista de arte, algún periódico, y los tiraban. A Warhol no le importa porque le pagaban. Otra cosa que hizo Warhol es que produjo estas ediciones limitadas, unos libritos de artísticos. Aquí vemos dos, uno casi cada año entre 1953 y más o menos 1959. Hizo esta producción de libros, los pintaba a mano y se publicaban 200 copias. El tiraje era de 200 copias y los los regalaba. Los regalaba a sus clientes, a gente que quería impresionar, que quería hechizar en Navidad, en diferentes fiestas, días festivos, y Warhol les regalaba estos libros y luego le agradecían, como en el mundo de la fashion, había gente que le interesaba mucho la obra de Warhol, había artistas pop como Tammy Grimes, en fin, tanta gente, no los recuerdo a todos, pero ellos, y lo que hizo Warhol con estos funcionó. Cuando Warhol se hizo artista pop, él quería regresar al trabajo editorial, pero cambió de interés. En vez de hacer ilustraciones muy monas, muy finas, estaba haciendo trabajo más popular y estaba encaminado al mercado masivo. Entonces empezó a hacer libros en tirajes de varios de miles. Este es uno de los primeros, el libro de Warhol, el Warhol Index Book. Esto se conoce mucho porque se trata de un objeto sorprendente. Hay varias imágenes aquí. Esta imagen de abajo es un disco para fonógrafo de una grabación de Nico alemana, una gran belleza. Lo que está haciendo es que está viendo una copia de este libro como si fuera un dummy del libro y está hablando del libro, y después llega a la página donde el disco y dice: ah, excelente foto de Lu, pero aparece un disco, y dice: bueno, Nico, lo estábamos grabando ahorita y iba a hacer este disco tu voz con lo que estás diciendo ahorita, y eso es lo que se oye en ese disco. Hay varias otras cosas en el libro muy similares a estas, desde libros para niños como aeroplanos hechos de papel en relieve. Hay un papelito que dice: mételo en un vaso de agua y verás lo que aparece, y aparece tinta en el agua porque se desvanece. Y luego otra cosa como un acordeón, un pequeño globo plateado. Así es que Warhol en esta etapa ya se va más y más a la idea de hacer el arte del business art. Más libros posteriores, el Party Book y The Warhol Diary, se publicaron a su muerte por la herencia de Warhol. Y excepto en el caso del Children's Book, todos estos fueron libros que se publicaron masivamente, un enorme tiraje, y Warhol hizo muchísimo dinero de todo esto. También lanzó una revista en 1969, existe ya la fecha, en la revista Interview, y lo empezó porque él quería que lo invitaran a todas las premieres de películas. Le encantaba el cine, le encantaban los artistas, le encantaba hacer cine, hizo cine, fue productor. Y también vemos el paso de Warhol en 1969, cuando fue a un festival de cine, y esta publicación, esta revista salió exactamente en ese mismo año. Aquí podemos ver artistas de Hair, Jerome Ragni y James Rado, al lado derecho. Otras, el Interview, Elvis, James Dean y Jagger, y muchas otras copias de esta revista. De mi texto ustedes pueden ver que business art, después de que se reunió con Bert Hughes, un hombre muy talentoso en 1967, era un hombre muy muy joven, Hughes, pero tenía un olfato bárbaro para el negocio, tenía muchas conexiones con la gente muy rica, y él le ayudó muchísimo a Warhol, lo lanzó sobre todo en el negocio de Sus retratos ayudó mucho a negociar sus contratos con la televisión, en fin, lo ayudó muchísimo. Hasta 1982, Warhol hizo muchas impresiones y muchísimas obras de signos de dólar, uno tras otro, tras otro, tras otro, puros signos de dólares. Y esta es una cita, léanlo por favor. Yo empecé como un artista comercial y quería terminar como un artista de negocios. Esto fue la filosofía de Andy Warhol, se publicó en el 75. Yo realmente creo que él creyó en esta declaración. Él habló mucho acerca de esto, y cuando uno ve su carrera en las diferentes etapas, facetas y en los medios, y yo ni siquiera le he entrado a todo, espero que lo pueda hacer, creo que se trata de una declaración total y absoluta veraz, absolutamente veraz. Estos artistas son los que quizás son los que más llevan esta idea del business art, aunque hay algunos chinos también que lo han llevado muy lejos. Ai Weiwei es uno de ellos, y creo Zhishu, casi creo que así se pronuncia su nombre, han creado muchos intereses de negocios en esto. Ellos están de acuerdo con la actitud de Warhol, con su declaratoria. Ellos han vivido bajo el comunismo durante tantos años, y como sabemos, la economía china está en pleno auge. Entonces tienen muchísimas posibilidades. Aquí Damien Hirst, famoso por hacer obras y piezas, por ejemplo, de la vaca cortada a la mitad y el tiburón también, y están flotando en formol. Todo esto ha producido mucho dinero. Esta es una pieza más reciente, se vendió por 100 millones de dólares el año pasado. Compró una calavera humana, un hombre que murió en el siglo XIX, se piensa, y lo hizo de molde de titanio, en un molde de titanio. ¿Es titanio? Sí, ¿verdad? Y es un material, un metal sumamente caro, se usa para el aeroespacio, el espacio aéreo, para joyas, y él sacó los dientes, luego les puso 8,000 diamantes. Los diamantes tenían un valor de 24 millones de dólares. Esto es del tamaño de una cabeza humana y se vendió por 100 millones de dólares. Creo que Hirst también hizo una venta de su trabajo. Yo quisiera tener las cifras sobre esa venta. Creo que fue apenas hace 2 meses. Sí, Francis, cuando se hizo esa subasta, 207 millones de sus ventas de las obras, y le dio la vuelta a todo el sistema de galerías y el sistema de subastas. Fue una venta privada, ¿no? A Sotheby's lo hizo, pero realmente se trató de un golpe para él, porque se habló de esta subasta, de este evento en todo el mundo artístico. Fue un eventazo. Este es uno de los detalles de Warhol, de las pinturas de calaveras, son más o menos de este tamaño, el lienzo ni siquiera llegó al mínimo esperado, así es que Damien Hirst le va ganando a Andy en este momento. Estas obras son bellísimas, las he visto, es absolutamente bello, y me sorprendió que no llegara al estimado, pero creo que ya la economía empezaba a dar bandazos. Antes la gente tenía más dinero de lo que tiene ahora. Aquí vemos a Takashi Murakami, obras que hizo, trabajo que hizo para Louis Vuitton. Aquí vemos las bolsas de mano a la derecha, muy famosas. Aquí otras, unas de pequeñas bolsas para morralla, donde tomó el patrón de Louis Vuitton y lo reinventó a su manera. Aquí otra de sus obras, él no hace nada más Louis Vuitton. Otra. Y todo esto viene de la influencia de la cultura pop japonesa, sobre todo de los cómics manga. Y yo estoy seguro que ustedes conocen esa obra. Aquí podemos apreciar las obras que fueron instaladas en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, LACMA. Se llamó Copyright Murakami, esa exposición. Y aquí, esta de aquí, no se ve muy bien, pero aquí están sus flores felices. Aquí el de la tienda de regalos del museo con sus productos. Se puede comprar una almohada de Murakami por 20, 25 dólares y puedes tener un Murakami en tu teléfono celular o en tu cama. Bueno, estas instalaciones nos recuerdan algunas instalaciones de Warhol de hace muchos años. Aquí vemos la retrospectiva de Nueva York, Whitney Museum 71, lo organizó George Copeland, o ¿quién fue? Walter Hobbs, quizás, en Pasadena en 1970, se fue al Tate en Londres, a París, a Chicago, o sea que viajó mucho. Esta exposición, aquí podemos ver las flores grandes, wallpaper, las de Mona Lisa y algunos de los hombres más buscados, que son fotos de los peores criminales, los más buscados en Nueva York. Una instalación que se dio en el Museo Warhol, donde yo trabajo, la obra de Rob Crut, su panda carpet, algunas de las obras en los lados, en los costados, y el wallpaper. Creo que aquí me voy a meter en una bronca con Frances. No sé si haya conexión aquí, pero a Crut le encantó la idea de estar en esta exposición y reconoció la influencia que tenía de Warhol. Aquí está otra vista y otra. Cajas que hizo tomando nada más una caja de cartón, son las obras de Crut. Aquí del lado izquierdo, de agua embotellada que se compra en un supermercado, les puso diamantina y otro tipo de piedras, las hizo muy brillosas, muy llamativas. Y aquí se puede decir que llevó las cajas de Warhol, de brillo, que eran unas cajas simples, y Warhol las hizo 40 años antes de la obra de Crut. Astrofocus, una instalación en la exposición en el Warhol. No sé si es hombre o si es mujer, no sé si sea un hombre nada más o un grupo de artistas que trabajan juntos. Todavía no se ha definido realmente quién es. Ilai Sutrak, creo que es brasileño. No sabe si es nada más uno solo artista o un grupo de artistas. Sus instalaciones son extraordinarias, véanlas. Esta es la misma instalación e incluye muchísima música, un componente de sonido brutal. Es fascinante estar en este espacio. No solamente hace este tipo de cosas, diseña calcomanías y mucho tipo DIY en su estética. Otra vista, también hubo un video en este espacio como parte de la obra. Y creo que voy a violar aquí los cánones de Francis. Aquí hay una gran conexión visual a la obra de Warhol, Exploring and Never, donde explora algunos de las primeras obras con colores, con filminas, se bailaba, se tenía mucha música, los bailarinas estaban en el escenario con lámparas, plásticos fosforescentes, con látigos y también látigos de piel, y desde luego el Velvet Underground, que era la música, todo tenía que ver con la heroína, mucho ruido, en fin, otra vista de lo mismo. Y este performance esto hizo una gira en 66 por todo Estados Unidos hasta 1967. Pues bien, otra vez volvamos a la pintura. Todos conocemos aquí la obra de Warhol, donde se ve el bote de sopa. Él encantaba la sopa Campbell's y también resultó ser una imagen icónica para él. En mis investigaciones he llegado a creer que lo que estudió Warhol en 1940 tenía un maestro que se llamaba Robert Lepper, y este hombre enseñaba análisis individual y social. Este era lo que el curso que él daba. Entonces, en parte de este curso, como parte de este curso, se tomaba un objeto, en las palabras del Lepper, tomaban un objeto que era el más importante en el flujo social. Y Warhol dijo: bueno, yo comía sopa Campbell's durante 20 años, todos los días. Tenemos una lista de súper de Warhol que está en los archivos. Aproximadamente 250 mil hasta 1 millón de objetos de Warhol. Todavía no lo sabemos porque estamos catalogándolo todo, pero hay catálogos donde tenía él Campbell's Soup. Hay fotografías de él comiendo Campbell's Soup, la sopa Campbell's. Le encantaba la sopa Campbell's. La comió diario durante 20 años. Estos son muy grandes, 6 pies de alto. Aquí vemos a Richard Pettibone, otro artista de apropiaciones. Este está en el Warhol Museum y esta obra es de 6 pulgadas de alto, mientras que las de Warhol tienen una altura de 6 pies. Entonces, él ha hecho un esfuerzo consciente para recrear la pintura, la obra. Él hace objetos muy bellos. No les gusta nada más pintar esto en un cartón, sino que hace un lienzo chiquito y jala el lienzo con unos pequeñísimos clavos. Son objetos muy, muy interesantes, sorprendentes por su tamaño. Creo que de alguna manera podríamos decir que es como tratar... Yo nunca he leído nada sobre lo que él dice de su obra. Francis, lo podríamos platicar luego, pero creo que son como homenajes a otros artistas que él ha reproducido. Bueno, aquí tenemos más de Warhol, más bote, más latas de sopa. Aquí tenemos una exposición muy reciente, una retrospectiva. Ahí está la rueda, sus Brancusis, y este tipo de ensamblaje de Jasper Johns, Warhol, Frank Stiller, Roy Lichtenstein y probablemente algunos más que no puedo ver desde aquí. Pues bien, aquí hubo un Warhol Elvis, el Double Elvis, el Elvis Doble, un collage de diferentes artistas. La serie sobre Elvis fue gigante. Un Elvis, 2, 3, 5, 7 Elvis. En nuestra colección tenemos 11 Elvises, 25 pies de largo esa pintura con los 11 Elvis. Aquí el señor Jeff Koons con su Triple Hope Elvis 3, Elvis 3, él también hizo Elvis 1, Elvis 2, Elvis 3, el increíble Hulk, y luego esta cosa blanca. En la blanca se pueden ver como unas piernas, ¿no? Y luego la cabeza de una guitarra hacia abajo. Yo no encuentro la cara de Elvis, pero estoy seguro de que es una imagen de Elvis en escena. Eso es lo que yo creo, no sé. Jeff está conectado con la cultura pop, ciertamente. Obviamente, es hombre de negocios, y siendo hombre de negocios también jamás negaría esta conexión. Luego se hizo la comparación de las flores de Warhol con una imagen reciente de lo que hizo Kuhn con flores e imágenes. Este es el último artista al que presentaré, Dulce Pinzón. Yo acabo de descubrir a esta artista, es algo maravilloso, me encanta. ¿Son trabajadores nada más? ¿O eso es lo que dice el sitio web? Nunca sabe uno lo que está sacando la gente en el internet, pero si el sitio web tiene razón, entonces se trata de gente, de mexicanos que han ido a Estados Unidos, están trabajando en Estados Unidos, en Nueva York, en trabajos muy menores, y están mandando mucho dinero a sus familias como remesas, a su familia aquí en México, y esto ayuda mucho la economía. Son superhéroes, están vestidos como tal, por ejemplo aquí el Santo, Hulk, y cuando le pone títulos, siempre le pone el nombre de la persona, lo que hacen, en qué trabajan y cuánto dinero le mandan a sus familias cada mes o cada semana. Extraordinario trabajo, me encanta. Otra vez, Dulce Pinzón, aquí tenemos a una niñera vestida como Catwoman. Este señor limpia ventanas, Spider-Man, y a la derecha abajo es un mensajero disfrazado de Superman. Arriba hay un grupo de gente haciendo diferentes cosas. Chéquenlo en su sitio web. Su trabajo es interesantísimo, y luego pueden leer ustedes esto. Está en inglés y en español en el sitio web. Aquí lo tienen en español. Con eso termino mi presentación y les agradezco su atención. I thank you so much for your participation and for your presentations. I would like to ask. Here you go. I would like to ask both of you. Señor Naumann, would you get as close to the mic as you can, please, both of you? I wanted to say that both of your presentations, would you like to spark a conversation between both of you and your presentations? Some of the artists that you mentioned are in the show that we have in Fundación Colección Jumex, but can you tell us, for example, about the influence of Duchamp that has gone more towards the side of the art, and the influence of the Warhol influence has much more to do, it's much broader, let us say. It has covered more in the computer, I can do my own Warhol. So he has gone more towards the design of publicity, advertising. Would you like to contrast these two influences that each one of the artists have had? Bueno, hay una diferencia real entre ambos. Y hay similitudes también. Y yo tenía un gran amigo, William Rubin, director del Museo de Arte Moderno durante 40 años, murió hace un año. Él y yo hablábamos mucho acerca de la influencia de Duchamp y Warhol. Pensaban que eran lo peor que le había sucedido al arte contemporáneo en toda la historia, porque les permitían a los artistas artistas el desprenderse del objeto que estaban haciendo, hasta que llegaron los artistas, estos artistas, los demás estaban manipulando el material, creando formas que se relacionaban una con otra. Y si Duchamp seleccionaba una cosa, solo estaba haciendo esto, y entonces Warhol estaba permitiendo que un grupo de gente en The Factory elaborara cosas sin tocarlas. Discutimos mucho, porque sí hay una similitud entre Duchamp y Warhol, pero creo que es una de las grandes fuerzas que tienen los artistas. Cada que un arquitecto no va y construye un edificio, decimos que es un edificio de Frank Gehry, por ejemplo. Frank Gehry nunca construyó nada, todo lo hizo en papel, nunca se ensució las manos, y sin embargo es la fuerza mayor detrás de ese objeto. Y creo que Duchamp también es una fuerza que está detrás de todo lo que hizo y todo lo que hizo Warhol. Ahora, lo que ellos dieron más que cualquier otro, cualquier objeto, ellos dijeron que el arte podía sublimarse, podía ser algo más que algo táctil, podía ser un concepto, una idea, y elevaron el arte, lo cambiaron de una manera muy positiva, no negativa. Muchos críticos decían que era negativa la influencia, pero no, yo creo que la exposición de la que tú has hablado es la demostración precisamente de este hecho, de qué tan lejos puede llevar esas ideas. Alguien me preguntó antes, ¿por qué Duchamp es tan una influencia tan fuerte? Bueno, porque creo que nos dio algo que ningún artista nos había dado, nos dio la capacidad para pensar. Ese es un gran regalo que nos dio para toda la gente que hace el arte y toda la gente que ve el arte. Si nos lo preguntamos, ¿no sería la situación ideal? La gente que compra este argumento son mujeres muy bellas que son tratadas muy mal por los hombres. Los hombres los están viendo como objetos a las mujeres. ¿No sería interesante que el hombre viera la mente de la mujer, viera cómo piensa la mujer? Creo que Duchamp lo hace. Cuando uno entra a un museo, si uno ve una bicicleta, si luego ven todas las ruedas que vieron afuera, las bicicletas que vieron afuera, uno se sentiría como idiota, pero realmente se está uno preguntando, ¿esto es una obra de arte? ¿Cómo llegó este objeto aquí? ¿Cuáles son las justificaciones? Primero tenías que verla, observarla, fijarte, para que te invadiera la mente, no nada más verlo con los ojos. Es un lugar a donde la mayoría de la gente no le gusta ir, a pensar, el pensar. Y nada más para añadir algo, no sé, pero con la cita esta, tú la conoces, Duchamp dijo que quería poner la pintura al servicio de la mente, y eso es lo que hizo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Él, para mí, cuando yo descubrí el trabajo de Duchamp en la universidad hace muchos años, yo dije, ¡qué locura! ¿De dónde salió este tipo? Era como nada que hubiéramos visto antes. Él abre todo esta nueva manera de ver el arte, cómo ver el arte y cómo podría ser el arte. No tiene que ser nada más unas pinceladas en un lienzo, puede ser cualquier cosa. Usemos la mente, todos tenemos mentes, usamos muy poco de la mente, y sobre todo en Estados Unidos no usamos nuestras mentes demasiado, ¿verdad? Y vamos a votar por un nuevo presidente, eso espero. A mí me va a dar mucho gusto votar. En una semana yo voy a estar en Nueva York para votar. Yo tengo aquí un pin de Obama. Para hablar de Warhol, como dijo Francis, él usó muchos asistentes para su trabajo, gente que le ayudaba en su trabajo, hacer sus obras, sus películas. Él era una gente muy entusiasta, le gustaba que la gente colaborara con él. No estaba haciendo algo muy nuevo. En el Renacimiento los pintores tenían aprendices, tenían asistentes que mezclaban los colores. Leonardo fue aprendiz de Verrocchio. Entonces, cuando uno ve sus obras, sus pinturas, podemos ver diferencias en la calidad de la pintura. Warhol estaba estaba en contra de este tipo de cosas personales. Él no quería ver la mano del artista en la obra, él quería ver el pensar del artista, no la mano del artista. Y esa es una enorme diferencia. Well, thank you so very much. I don't know if there are any questions or remarks from the audience. Please remind them to use a mic. Que use el micrófono, por favor. Hello. Good afternoon. It's a pleasure to be here with you. Before anything, I want to say to Francis that I wasn't going to dress like this either, but I had to come like this, although I'm not wearing anything from the shop. I want to ask you two things. One, for us, it's very important for the foundation to bring you to us here and to afford us this experience in this very kind and sweet conference, people friendly. What does it mean for you to come to Mexico to tell us about your expertise through your work with the foundation? Para mí, alguien me dijo, de mí, dijo, denle cuerda y va a hablar de Duchamp. Sí, yo llevo años hablando de Duchamp y me gusta mucho hablar de Duchamp. No me importa si se salen, porque la gente que realmente tiene interés se va a mantener aquí y van a seguir oyendo. Y he sido motivado por las clases que doy. Realmente creo que el mundo y nosotros como gente en evolución, creemos que hace 100 años, pero hace 100 años, difícil de entender, nos fuimos de una sociedad gregaria y nos volvimos mecanizados y luego empezamos a trabajar con la información y nos volvimos electrónicos. Todo esto ha sucedido casi durante todos los años que llevo de vida. El arte se está alcanzando esta etapa. Entonces el arte puede ser mucho más que algo que haces con una máquina o algo que manipulas con la mano. Es algo que te hace pensar. Si tú ves un objeto y te hace pensar, entonces ese objeto es maravilloso porque te ayudó a pensar y te llevó a pensar. Esa es la calidad de ese objeto. Eso es lo que ocurre a la sociedad. Acabo de explicar que yo voto y apoyo a Barack Obama porque es un candidato más inteligente. Y si sigue uno impulsando eso dentro de 300, 400 años, espero que esas personas que estén aquí entonces sean más inteligentes que nosotros. Y mi pequeña contribución la hago a través de la historia del arte. Yo, sin remuneración alguna, le di la bienvenida a la invitación para venir aquí con ustedes a hablar de Duchamp. Matt, I have been working in contemporary art field for 6 years. My mind, what is inside my brain, has really changed dramatically. Being here, I have evolved. You lived and experienced this era. You saw how Warhol went beyond his era as the great artist. Now computers are generating things like his work on their own. Do you think that I can be surprised by Warhol today as Warhol surprised you in the past? Excelente pregunta. No sé si sea posible hacer eso o no. Nuestros tiempos son tan diferentes, nuestras edades son tan diferentes. Nuestro mundo se mueve a una velocidad mucho más estrepitosa. Warhol, de muchas maneras, era nada más un pintor, aunque él realmente no era un pintor de caballete. Él pintaba en el piso, pero fue una artista conceptual hasta cierto punto, pero él era un poco inseguro de sí mismo como artista conceptual, que tenía ideas que nunca llegó a la realidad, y me da mucha tristeza que no lo haya hecho, porque algunas de sus ideas son sorprendentes. Trabajos que hoy podrían choquear. Hay una pieza que él hizo, o que estaba trabajando, o la que estaba trabajando en los 70, se llamó Escultura Invisible, en Invisible Sculpture. No sé si sabes algo acerca de esta obra. La idea original consistía nada más de elementos electrónicos. Su inspiración era Keith Sonnier, que hacía muchas obras electrónicas. Había visto una exposición, había comprado una de sus obras y quería ver cómo él podía robarle las ideas a Sonnier para apropiárselas. Creo que a Warhol no le costaba trabajo el robarse, apropiarse ideas. Así es que, bueno, creo que ningún artista le cuesta trabajo apropiarse ideas. Bueno, estaba yo diciendo, la versión de esta obra era nada más alarmas que sonaban muy fuerte y detectores de movimiento. Él quería que se pusiera en una galería, de tal manera que entrabas a una galería totalmente vacía, llegabas al punto donde el detector de movimiento reconocía tu movimiento y sonaban las alarmas. Te asustarías enormemente y te saldrías corriendo. Creo que Fred Hughes, que un financiero, World Business Manager, si le llevamos esto a Leo Castelli, no vamos a poder ganar dinero. Entonces ya tenía Warhol tantísimos compromisos económicos que esto lo aplastó y ya no pudo seguir. Él lo reconoció en sus diarios en los 80s. Él se queja en estos diarios porque Fred se queja de que Fred nadie no lo deja hacer su trabajo porque nadie iba a pagar ese trabajo. Eso es una tragedia, creo yo. Esta escultura invisible la resolvió de una manera totalmente distinta en un nightclub en Nueva York que se llama Area. Este centro nocturno ya no existe. Cada mes le dedicaban un tema a lo que pasaba en ese centro nocturno. Comisionaban obras de muchos artistas y Warhol fue uno de ellos. Y fue ahí donde él hizo el Invisible Sculpture, que puso una ventana de display, todo vestido de negro, junto a una escultura, un pedestal de escultura blanca muy sencillo, y una etiqueta como de museo, y decía Andy Warhol Invisible Sculpture Mixed Media. Y esa era la pieza. Él es la escultura invisible, como el hombre invisible. Una pieza, una obra muy interesante a nivel del performance, una obra singular en el trabajo de Warhol, pero se trata entonces de hacer de tu vida tu arte y de tu arte tu vida. Él conocía a muchos artistas performanceros, él nunca había hecho nada formalmente en el performance, aunque sus entrevistas son extraordinarias, sobre todo las entrevistas de los 60, donde se va en contra del entrevistador y ignora sus preguntas y le pregunta al entrevistador, le hace las preguntas al entrevistador, se le quedaba viendo y le decía, oye, ¿y dónde conseguiste tu corbata? Hello. For Francis, one question. Duchamp had the big crystal, which was unfinished, and he has these two boxes with all the writings and the interpretation of the painting, the green box and the white box. Where can I and everybody else go to those writings besides the Philadelphia Museum? Are these published? Are there translations? Where can I find that? Can you tell me? Yes. Yes. The note that Duchamp kept for the large glass. las notas del gran cristal. Él tenía tres series de notas en 1940 en una edición de facsímil. Luego hizo lo que nosotros llamamos ahí la caja verde. Tiene 60 o 70 notas que describe cómo hizo el gran cristal. Y antes, The Alan Anthony Tiff, la caja blanca de 1967. Todas estas notas han sido traducidas, reorganizadas por diferentes eruditos. Arturo Schwartz, su libro es difícil de conseguir. El libro que se consigue es la colección de Richard Hamilton, autor inglés, artista inglés, está limitada. Pero hay otros. Michel Sanguier editó una serie y se llama The Salt, Merchant du Sel. Lo puedes encontrar en inglés o en francés, y esos libros los puedes conseguir. Hay otros historiadores de arte que han escrito mucho. Una mujer, Linda Henderson, escribió The Large Glass and Related Work dentro del ámbito de la ciencia. Muchas de estas notas están ahí, por lo menos están analizadas. Duchamp quería que las notas fueran anexadas al gran cristal y que apareciera como un catálogo de Sears y Roebuck, muy extenso, y la gente vería ese catálogo y trataría de adivinar de qué se trataba el gran cristal. Pero las notas estaban organizadas de manera aleatoria. Había esas notas que parecían exactamente como las originales, pero cada quien que lo veía tenían que reunir las piezas para leerlas. Algunos historiadores de arte se reunieran para que pudiéramos nosotros, con un display más claro, entendiéramos lo que decían esas notas. La gente todavía sigue buscando la forma de ensamblar las piezas. Yo siempre he querido hacer un CD con todas las notas de Duchamp para que cuando se abrirían de manera aleatoria, para que cada quien lo pudieran organizar. Y tuve ya el permiso de hacer...